Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y con el doctor Maximiliano Nito, también del área de salud, para hablar sobre derechos del paciente. Quiero, Mónica, que primero nos presentes un poco el tema y después Maximiliano, a través de varios programas y de microprogramas, va a ir contando un poco el acceso que tiene la gente a sus derechos como paciente. Por eso, primero, Mónica, que nos haga una introducción del tema y después seguiremos comentando ya casos más particulares. Te saludo, ¿cómo está, Fernando? La idea es esta, hacer un micro para que la gente tenga conciencia de cuáles son sus derechos como paciente. Antes, lo comentábamos hace un momento, los derechos del paciente estaban en diferentes leyes según la materia. Había una también en la ley del ejercicio profesional de la medicina, tenía algunas referidas, por ejemplo, a las mutilaciones. Después, el derecho de los pacientes en la ley de SIDA, en el decreto donde establecía la confidencialidad, otra también vinculada con la ley de trasplante de órganos. Bueno, antes había normas difusas, o sea, una en un ordenamiento, otra en otro. Bueno, se llegó a la inteligencia que era necesario reunirlas en un mismo cuerpo. Entonces, existe desde el año 2009 esta ley 26.529 que reúne los derechos del paciente para hacerlos más claros, para que el paciente pueda conocerlos. Pero a veces lo que está escrito en las leyes queda dentro del texto, y si no se difunden adecuadamente, la gente tiene esos derechos pero no los desconoce. Si los desconoce, por lo tanto, no accede. Así que el propósito de este espacio va a ser difundir estos derechos. Y bueno, el doctor Nito, que trabaja en el grupo, en el equipo con nosotros, va a ser el encargado de referirse a cada uno de estos derechos. Así que, si te parece, lo escuchamos a Maximiliano. Perfecto, Maximiliano, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Saludanos y contanos un poco cuál es el primer caso que has traído. Bien, como bien decía Mónica, esta ley se sancionó en el año 2009 y tiene un antecedente que es la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina, la Ley 17.132, del año 1967. Es decir que hay derechos que ya existían, pero con esta ley se aggiornó en los tiempos en los que vivimos y se prolijó de alguna manera. Así todo, hay la ley, que es conocida como derecho del paciente en el popular de la gente, lo cierto es que también trae derechos y obligaciones para el equipo de salud y para las instituciones de salud, con lo cual es importante que el paciente sepa que tiene derechos como paciente, también tiene obligaciones, que si bien tal vez no se desprenden del textual de la ley, es importante que lo sepa, que el paciente también tiene derechos y tiene obligaciones. Y tanto eso corre para los profesionales de la salud y las instituciones de salud. Esta ley enumera taxativamente algunos derechos en particular, pero es importante decirle a la gente que el hecho de que no estén textualmente en el cuerpo de la ley no significa que sean los máximos derechos. Es decir, que hay derechos que también tiene el paciente por más que no estén expresamente establecidos en el cuerpo de la ley. Y por último, también un dato importante es que la sanción del Código Civil y Comercial, que ocurrió en agosto del año 2015, incorpora algunos derechos que surgen de la ley 26.529, que es la que vamos a ir analizando poco a poco en cada programa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como lo venimos diciendo con Mónica en los distintos programas en los que hemos participado, en materia de salud, nuestro país ha reservado a cada provincia la potestad de legislar. Esto significa que como la ley 26.529, derecho del paciente, es una ley nacional, las provincias que no hayan adherido, en principio, no están regidas por esta ley. ¿Esto qué significa? ¿Que una provincia va a hacer caso omiso a esto? Bueno, no necesariamente, pero sí es importante que hayan adherido, o que por el contrario tengan una ley propia, como claro, ocurre, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene la ley propia, la ley 153. Si no han adherido a la ley, o tienen una ley propia, o si no, tienen que hacer caso, como que dice, a lo que dice la ley. Exactamente. En principio, debería ser así. Entonces, bueno, eso es importante que lo vayamos sabiendo, como digamos un anticipo de lo que vamos a ir hablando a lo largo de los programas. La idea es hablar en cada programa un derecho y traer ejemplos prácticos para que la gente pueda entender, pueda comprender y pueda hacer uso de estos derechos que muchas veces son desconocidos. ¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos ya el primero que podemos hablar hoy? Mira, hoy podríamos decir que uno de los, el artículo 2 de esta ley habla sobre el derecho que tiene el paciente a la asistencia. Y básicamente lo que apunta la ley es a que el paciente, sin distinción alguna, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tengan el, la posibilidad de que sean asistidos médicamente. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces puede ocurrir, como nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, tenemos el subsector público, privado y el de la seguridad social, puede ocurrir que ante un hecho fortuito una persona necesita atención inmediata y nadie se puede negar a atenderlo o asistirlo por el hecho de que no tenga el carnet de la prepaga o de la obra social donde se encuentra en la inmediatez, ¿no? Esto es importante porque muchas veces lo que tenemos que tener en claro, y esto también es un derecho para el paciente y es un deber o una obligación para el prestador de salud, ya sea el médico o la institución. No nos podemos regir por órdenes administrativas, por estatutos administrativos del lugar. Hay que priorizar la atención de la persona. En el estado en el que se encuentra hay que revisarlo, hay que asistirlo y eventualmente, una vez estabilizado el paciente, en todo caso derivarlo al efector que corresponda. Pero es importante que la gente sepa esto, que tiene el derecho de ser asistido en el lugar más inmediato en el que se encuentre ante el caso de una urgencia o una emergencia. Así que los casos que se han venido comentando últimamente de algunos hospitales que no atienden a gente que no sea del municipio, del distrito, estarían incurriendo en una ilegalidad. Exacto, en principio sí. Tenemos que tener en cuenta esto que te decía antes. Por supuesto que no es lo mismo la situación de aquel paciente que tiene una emergencia donde corre riesgo la vida que aquel paciente que puede ser... Sí, que va a pedir un turno para hacerse revisar el pie. Exacto. En principio son dos cosas distintas porque una cosa es el acceso al sistema de salud donde todos debemos acceder sin importar la localidad donde residamos y otra cosa es la asistencia concreta ante un episodio de riesgo para la salud o para la vida de la persona. Sí. Pero tienen que ver en algún punto, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces este sería el primer caso. Iremos analizando en próximos programas algunos otros casos que también tenemos para ir planteando. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Mónica del Cerro, por haber estado con nosotros en Agentes de Ofensa. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. En comunicación con la doctora Celeste Sauro, directora del Servicio Meteorológico Nacional, hablamos sobre el tema del cambio climático y cómo influye esto en la meteorología en Argentina, en los distintos puntos del país. Esta es la segunda parte de la nota. Una última pregunta, ya que estamos, y para despedirnos. ¿Cómo ve el cambio climático este que, bueno, se está hablando, que incluso las Naciones Unidas también le ha dado mucha importancia? El Gobierno Nacional ha sacado la semana pasada también un decreto por este tema. ¿Es preocupante? Bueno, el cambio climático es un hecho, está instalado. Los expertos del mundo nos han hecho muchas demostraciones que efectivamente el hombre con la actividad antropogénica generó cambios en el sistema climático y lo que resta es, por un lado, mitigar los impactos de ese cambio climático, por otro lado, adaptarse mientras los gobiernos llevan adelante las políticas que tienen que llevar adelante. Desde el punto de vista de la meteorología, ¿cómo lo percibimos? Bueno, lo percibimos en nuestro país particularmente, no todos los puntos es lo mismo. Sí. Notamos una ocurrencia más frecuente de fenómenos más severos. Ajá. ¿Como huracanes, tornados, ciclones, ese tipo? Como huracanes en nuestra región no se producen en, en Argentina, pero sí tornados o tormentas tornádicas que pueden no terminar en un tornado, pero que tienen las características de severidad, de lluvias muy intensas, granizos muy grandes. Todos estos fenómenos, digamos, lo que se observa es una tendencia a que sean más frecuentes y más severos. Con lo cual, estar preparados para la ocurrencia de estos fenómenos es parte de lo que se llama adaptación al cambio climático. Es estar preparados, no los vamos a evitar, pero los vamos a tener que pronosticar mejor, y como ciudadanía vamos a tener que estar preparados para cuidarnos de estos fenómenos. También es notable el tema este de que este invierno fue muy largo, climatológicamente, ¿era previsible o no? Como invierno está rompiendo algunos récords, por ejemplo, lo rompió en relación a las temperaturas promediadas durante el mes de junio. Ya en julio no se presenta tan atípico. Sí, sí. Creo que bueno, hemos dado nosotros a través del Facebook siempre subimos información para todo el país de cuán atípico fue este año en relación a, o algún mes en particular en relación a la lluvia o a la temperatura. En principio nosotros habíamos esperado que había una probabilidad de que fuera un poco más frío que lo normal, y bueno, es lo que está sucediendo. Pero esta estación fría o estos récords fríos se centraron más bien durante el mes de junio, fines de mayo y junio, y no tanto en julio. Que si bien está frío, digamos, es normal que sea frío. ¿Y se puede llegar a dar el fenómeno de que ahora sea el verano también más largo, que se adelante el verano, o no? No tiene nada que ver. No tiene, en principio no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Uh-huh. A nivel de lo que es la circulación global, estamos viendo que existe una probabilidad de que se dé el fenómeno de la Niña, pero todavía no está muy claro, no hay consenso entre los distintos modelos que nos permiten pronosticar este evento, y la probabilidad de que sea un año la Niña recién habría que esperar un poco. Por ahora no está clara, así que preferiría no anticiparlo. Perfecto. Doctora Celeste Saula, le agradecemos mucho haber participado con nosotros, directora del Servicio Meteorológico Nacional. La verdad que fue muy provechoso haber hablado con usted, y por supuesto le agradecemos mucho haber estado en nuestro programa. Me alegro de haber sido de utilidad. Muchas Hasta gracias luego. Y saludos a la audiencia. Ahora presentamos las noticias. Medio boleto estudiantil. Los defensores del pueblo de la región centro quieren que los estudiantes paguen solo medio boleto para movilizarse en razón de su actividad en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. El santafesino Raúl Lamberto y sus pares de la provincia de Córdoba, Mario de Care, de la ciudad de Paraná, Luis Garay, enviaron a principios de mes sendas cartas al Ministerio de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que el medio boleto estudiantil que hoy rige en el territorio santafesino se extienda a las provincias vecinas.